El gobierno federal informa, como una medida preventiva más para evitar el contagio de la influenza, por disposición oficial se suspenden las clases en todos los niveles educativos en el Distrito Federal, en el Estado de México y en San Luis Potosí. No lo olvides, el contagio de la influenza se puede evitar. No saludes de beso ni de mano a otras personas. No asistas a lugares concurridos y lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Tu salud y la de tu familia son lo más importante. Gobierno Federal. La influenza es una enfermedad viral parecida a la gripe, pero más aguda. El contagio se previene si te lavas las manos frecuentemente con agua y jabón. No saludes de beso ni de mano a otras personas. Cuando estornudes, cubre tu boca y nariz con un pañuelo, o si no tienes pañuelo, con el antebrazo a la altura del codo. No asistas a lugares muy concurridos. Para más información, llama al 01800-123-1010 o entra a www.gobiernofederal.gob.mx. Gobierno Federal. La influenza es una enfermedad viral parecida a la gripe, pero más aguda. Los síntomas son fiebre alta de manera repentina, dolor de cabeza intenso, tos, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y flujo nasal. Si tú o alguien de tu familia tiene todos estos síntomas, no te automediques y acude a tu unidad de salud. Para más información, llama al 01800-123-1010 o entra a www.gobiernofederal.gob.mx. Gobierno Federal.